bonito y aunque nunca lo quisimos, nos pasamos la noche en vela. Impetuosamente suave, impetuosamente bella, ya no puedo olvidarme.